La Internet, la privacidad y la libertad de expresión son derechos humanos. Voces comunitarias por la soberanía digital. Haz clic, cambia el chip y siga la onda de tecnologías libres. Tejedoras digitales. Bienvenidos sean todos y todas a su programa Tejedoras Digitales. Aquí con ustedes nuevamente César Escobar en compañía de Miguel Villafranca y continuaremos con esta segunda parte de este episodio de Tejedoras llamado Descolonizando el Patriarcado. Así que comencemos. ¿Cómo podríamos definir las masculinidades como tal? De tal manera, claro que sí, César, en que la masculinidad, en primer lugar, no es una sola, no hay una sola manera de ser hombre, ni hay una sola manera de hablar, de comportarse, y esa masculinidad hegemónica que el patriarcado ha tratado de crear como forma de comportamiento para someter a las mujeres y también desde el que adquieren cierto poder, ya sea pequeño, ya sea grande, a otros hombres, es como una lucha constante en la que esas masculinidades hegemónicas son machistas. Pero hay otro tipo de masculinidad que no es machista, que es menos machista, o que no se define a sí misma ni siquiera genéricamente como masculina, es mucho más neutra. Y, por supuesto, también hay hombres que no se ven masculinos, sino femeninos, etc. De ahí están luego todas estas designaciones que ahora tenemos de género es o LGTB, de las opciones sexuales, que es otra cosa distinta, ¿no? ¿Con quién quiero estar yo? ¿Cómo son mis relaciones afectivos sexuales, etcétera? La masculinidad, entonces, es una amplitud de comportamiento dentro de los que nos denominamos varones o masculinos, tanto biológicamente como en la forma en que nos sentimos. Y puede ser muy variada. Y también la masculinidad es la de aquellos que no aceptamos que nos pongan una etiqueta y que nos digan tenemos que ser machistas porque así nos ha construido la sociedad patriarcal y eso, como tú decías antes, está normalizado y aunque todo lo tengamos normalizado dentro de nosotros, esa forma de comportarse, pues si yo no quiero ser así, pero he aprendido a ser así, tengo que trabajar para no serlo y crear mi nueva forma de ser hombre, mi nueva forma de ser masculino. Y hablando siempre de masculinidades, mencionabas algo bien importante que es la infancia o que son nuestras infancias. Desde nuestra infancia, Miguel, ¿cómo podemos ir trabajando la parte psicosocial para descolonizar el patriarcado? Muchas gracias, César. Esa es la clave. Vos estás justo en la línea de la clave para entender todo esto, porque lo psicosocial es la forma en la que aprendemos a comportarnos. Es la socialización psíquica, emocional, mental, es nuestro desarrollo humano. Nosotros somos seres sociales, nos desarrollamos en el seno de una familia, con padre o madre, da igual, o no están, no importa, con los tíos, con los abuelos, con quien sea, pero el ser humano solo no vive, vive en sociedad, vive en comunidad. Después, cuando crecemos, empezamos en la familia, nos vamos desarrollando con nuestra vecindad, y nos vamos desarrollando con nuestro entorno. La sociedad, por lo tanto, es la construcción que nos va a dar ese ser psicosocial que somos. Esa educación que vamos aprendiendo, la educación emocional, la educación que tenemos en las maneras, en las formas de comportarnos, la que socialmente, según el lugar donde crecemos, según la cultura en la que crecemos, según incluso la familia y sus usos y costumbres, podemos desarrollarnos de una manera o de otra, según los acontecimientos. Todo ello influye en ese ser social que somos, esos aprendizajes. Entonces, la socialización que tenemos desde la infancia es clave. Si nosotros educamos a los niños y a las niñas como las educa el patriarcado en todo el mundo o en casi todo el mundo actualmente, con una diferenciación genérica que es binaria, hombres, mujeres, negando todas las otras formas de sentirse, ya estamos coartando las libertades desde que el ser humano nace, sea niña, niño o lo que quiera que se desarrolle. Esa violencia, los que no hacemos nada, también somos responsables. Si no queremos cambiar nuestra sociedad, si no queremos cambiar la violencia contra las mujeres, los hombres estamos actuando permitiendo la impunidad de quienes las agreden. ¿Nos podrías contar, Miguel, si en alguna ocasión has sido víctima de acoso o algún tipo de criminalización por hablar acerca de estos temas? Y de repente, si te ha pasado o te ha sucedido, ¿cómo lo has afrontado? Bien, buena pregunta, porque esto es justo una clave que trabajamos cuando trabajamos masculinidades. ¿Cómo salimos, cómo aprendemos y cómo nos enfrentamos a ese alrededor nuestro, de nuestros propios familiares, de nuestros propios amigos, compañeros de trabajo, hombres y también mujeres a veces, que no entienden que queremos ser libres y no queremos ser hombres machistas, que queremos ser hombres, seres humanos, personas, y comportarnos con libertad absoluta. Y por supuesto no ser agresores de mujeres, de niñas y de otros hombres. Entonces no entienden y ellos actúan desde esa normalidad que han aprendido. La punitividad, la agresión, el patriarcado. Si te das cuenta, cuando te responden de una manera así, es porque ellos han aprendido, están en eso. Y si uno quiere salir de eso, para no ser parte, recibe. Bien. Yo las primeras sanciones, por decirlo así, que recibí socialmente fueron cuando era muy jovencito, porque yo no quería ser violento en una sociedad violenta. No quiere decir que no lo fuera, sí lo era. Yo me peleaba, los niños nos peleábamos todos los días unos con otros, pero yo no quería ser así. Yo no quería tener que defender mi hombría, ¿no? Dejar de comportarme como un machito. Entonces aprendí a comportarme como un machito y cuando no quería serlo, los otros chicos me increpaban. Pero yo quiero ser libre, entonces me comportaré lo menos agresivamente posible, lo menos machistamente posible y me defenderé con otras herramientas. ¿Qué herramientas? Mi intelecto, mi educación, mis sentimientos, mi amor por los otros, mi bondad por las personas, incluso por esas que me están atacando, porque son víctimas de un sistema patriarcal, de un sistema machista, porque son víctimas de haberse educado de una manera agresiva, de aprender punitividad, o sea, el derecho a atacar a otros. Y entonces yo los miro como los seres humanos que son. Tengo que mirarlos con bondad, con afecto. Entonces ahí, trabajando desde el afecto. Así sería, no hay que tenerle miedo porque queremos ser libres y la libertad se basa en superar los miedos. Hasta ahí era la última, bueno, esa era la última pregunta, Miguel. No sé si querés agregar un par de palabritas más para voy a agregar dos perlitas. Una de ellas es que hace poco estuve en Honduras y estuve trabajando unos talleres de masculinidades con hombres pescadores artesanales y campesinos. Y habría que ver, esos hombres nunca habían escuchado hablar de esos temas. Habría que ver, al final me dio un abrazo cada uno en la despedida, quedamos muy hermanados, fue muy hermoso, pero sobre todo entender que nos podemos desnudar como hombres, mirarnos al espejo, sacar nuestras sensibilidades, lo hermoso que tenemos como seres humanos, y que es posible, sí es posible, y ese es mi mensaje, mi segunda perla, y yo lo compruebo una vez más, cada vez que estoy con compañeros como vos, como otros, haciendo talleres, descubriéndonos a nosotros mismos y viendo que todos podemos aprender de todos a ser más libres, más sensibles, a quitarnos esta carga patriarcal y a ser cada vez personas más positivas para la sociedad. Y abrazarnos, querernos, desde el afecto, como decía un compañero ahí, que desde entonces lo tengo yo también como lema, ¿no? Desde el afecto tenemos que trabajarnos. ¿Qué sociedad vamos a trabajar si no es desde el afecto? Con eso cerraría. Muchísimas gracias, Miguel, por habernos acompañado en estos dos episodios, en los dos últimos episodios de Tejedoras Digitales, ya que este es el final de esta temporada. Agradecemos a toda la audiencia que siempre ha estado presente y ha estado muy pendiente de todos los episodios de este programa. y esperamos encontrarnos nuevamente en la nueva temporada para seguir entretejiendo una red de saberes y conocimientos. Se despide su amigo César Escobar y espero que tengan muy buen día, muy buena tarde o muy buena noche, dependiendo de dónde nos estén escuchando. Con mucho gusto, César. Para mí es una obligación de vida contribuir a tener una sociedad más justa, menos machista, menos patriarcal, y que algún día ni siquiera tengamos que mencionar este tema, sería el sueño de mi vida. Gracias a Babacón Digital y a Tejedoras Digitales por el gran trabajo que hacen, y a ti personalmente, pues, por citarme en este día para que podamos compartir y entre todos seguir aprendiendo a dejar de ser machistas. Muchísimas gracias. Nos encontramos en una próxima emisión. Muchas gracias.